zapatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes. Hace frío, sí, prepárate porque mañana, miércoles, jueves y viernes, 7 grados se espera por la mañana. 5 minutos pasaron de las 4 de la tarde y comienza Garabatos y Sentidos. 2 horas para que pienses en otra cosa, 2 horas para que te distraigas, 2 horas donde pensamos pasarla muy bien. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, Instagram, arroba Radio Box FM, Facebook Radio Box FM. Facebook no me está dejando salir en vivo. ¿Qué le pasa a Facebook? Voy a ir a Instagram. Nuestro WhatsApp de la radio, 11-64-00-70-47. Facebook del programa e Instagram, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Teléfono de que llegan a veces tímidos mensajes, 11-21-93-38-727. Hoy tenemos en la entrevista a Alejandro Martín, que viene acompañado, fue una historia que me cedió Alberto Valenzuela, perito apicultor nacional. Hoy vamos a estar hablando con Alejandro Martín. Vamos a las curiosidades. ¿En qué crees? ¿En qué cosas crees? Por ejemplo, ¿crees en los duendes? ¿Crees en los duendes? Me pone loca no saber por qué no me deja Facebook entrar en vivo. No puede ser. Bueno, ¿crees en los duendes? Dicen que existe. ¿Viste algún duende? ¿Crees que existen? ¿Algún gnomo? Tuve la oportunidad de vivir, hola apicultores, tuve la oportunidad de vivir en el sur y me contaron historias acerca de duendes. En un momento hubo una serie que se llamaban, ¿te acuerdas cómo se llamaban? ¿Los peques eran? Los peques. Que estaba basado en una historia en San Martín de los Andes. Bueno, esto lo saqué de la página La Sabiduría de los Duendes en Facebook, que son personas que creen en los duendes, que hacen duendes, y hay un duende para cada necesidad de cada uno. El reino de los seres elementales se divide en 4 grupos. Seres elementales de la tierra, seres elementales del agua, seres elementales del fuego y seres elementales del aire. Los duendes, gnomos, trolls y hadas corresponden a los elementales de la tierra, en tanto que las ninfas, ondinas, las sirenas, las nereidas y duendes del agua corresponden al agua. Las salamandras corresponden a los elementales del fuego y los silfos y elfos corresponden a los elementales del aire. Va a haber gente especializada hablándonos de estos reinos. en otro programa. Tierra es el más denso de todos los elementos, representa el invierno y la noche. ¿Cuáles son las características de la tierra? Su color, la característica de los espíritus de la tierra. El color es verde, la energía es receptiva, los metales hierro y la estación el invierno. Son invocados sobre tierra o roca, su sonido es el de un terremoto y es capaz de destruir fortificaciones con facilidad si están hechas de piedra. Tengo esa luz atrás de la ventana que parezco un espectro. Agua. Es el elemento de la curación, de lo psíquico y del amor. El agua es amor, purifica y limpia. Representa el otoño y el crepúsculo. Debajo de los lagos y mares hay inmensas ciudades y reinos de ninfas y duendes de agua. El agua es gobernada por las ondinas, criaturas mitológicas del agua. Las ondinas se encuentran en las profundidades, son muy bellas. Ondinas femenino, guayanos masculino, dirigen grupos de minites que trabajan continuamente guiando el agua por su cauce natural y hasta su salida al mar. Dicen que las sirenas existen. ¿Quién ha visto una? No lo sé. Según cuenta la leyenda en el regreso, Ulises es engañado por el canto de las sirenas, pero los marineros lo atan, él sabiendo que esto iba a pasar, lo atan al poste del barco y puede evadir el canto cautivador de las sirenas. Bien, vamos al primer tema musical. El primer tema musical que va a sonar aquí es Dios así lo quiso por Montaner y José Luis Guerra. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro antes de tú y yo nacer ya estaba escrito? Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Decirte, mujer, que mi costilla antes de tuyo nacer ya no era mía. Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Garabatos y sentidos, conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Y volvemos a la escuelita. Recuerdan que terminamos la semana pasada la letra Z, pero ahora vamos a hacer un recorrido más exhaustivo con respecto a lo que son las letras. Por ejemplo, una letra aislada no significa absolutamente nada. Esta mañana leía en un Facebook una letra aislada que hablaba acerca de la personalidad. Lo que yo estoy dando son las letras aisladas, pero que en el conjunto hacen una estructura acerca de tu personalidad. El abecedario empieza por la letra A, pero los óvalos implica todas aquellas letras que tienen el redondelito. Por ejemplo, son óvalos la A, la O, la D, la G, contienen óvalos. Los óvalos generalmente están ubicados en la zona media de la escritura. Y los óvalos en particular, tanto la letra A como la letra O, proyectan la afectividad, la sensibilidad, la sinceridad o la prudencia, la hipocresía. Todo va a depender de cómo cerrás el óvalo, si cerrás a la derecha o a la izquierda, si está bien redondeadito o está con temblores o está achatado o está pinchado. Dice muchas cosas el óvalo. Por ejemplo, si haces la letra A redondeada, va a significar que tenés un toque de ingenuidad y de credulidad. Si haces ovalada, va a significar una afectividad manifiesta. Si la haces repasada, que le das como doble vuelta porque te gusta, bueno, eso significa reserva y un toque de hipocresía. Si la haces levemente abierta hacia la izquierda en la parte superior, capacidad de comunicación con su entorno. Y si la apertura superior derecha es exagerada, indiscreción. Recuerdan que, seguramente no lo recuerdan, pero la oración para analizar la letra A y la O decía así: las caras de Ana, Amelia, Antonio y Ámbar están fantásticas en la fotografía. Bien. Fuimos por la A y la O. Vamos al siguiente tema musical, pero será posible. Vamos al siguiente tema musical, Rosalén, El día que yo me muera. Vistan de alegres colores que me amaron y yo amé, que el

no es solo lo que tocas. ¿Cuánto tiempo nos ha costado acostumbrarnos, deshacernos, amarrarnos? Ya estamos de vuelta. La vida es otra cosa. Amaneces en el sur de mis sentidos. Eres dueño de todos mis desvaríos, de mis sinrazones, de tantos porqués. Después de tantos años, de lo que está vivido, que callen los que no saben sentir, que callen los que no saben vivir. Que eres tú donde quiero volver y volver. La vida es otra cosa. La vida no se toca, la vida empieza aquí. Siento diferente cuando me veo contigo. ¿A dónde van los sueños pronunciados? Van los labios que pegaron todo lo que sentimos. Después de tantos años, de lo que está vivido, que callen los que no. Garabatos y sentidos, conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Como ya les anticipé la semana anterior, hoy les voy a hablar del aceite de coco. Porque siempre da lugar a muchas preguntas. Vas a encontrarte con aceites de coco neutro, orgánicos, virgen, extra virgen, y muchas veces te preguntas cuál es el que puedo consumir, cuál es el más saludable, me sirve para cosmética. Bueno, acá yo te voy a disipar algunas dudas. En primer lugar, y te voy a sorprender con esto, seguramente esto lo extraje de una página que se llama AOVE Sour and Hot, que dice que solo por ley, solo los aceites que provienen de la aceituna pueden llegar a denominarse virgen extra. Se le dice extra por la máxima calidad posible en los aceites de oliva vírgenes. Pasado en limpio, la denominación virgen extra en aceites vegetales diferentes a los de oliva no significan nada. En los aceites de coco el término extra tiene una clara intención marketingiana, pero sin ninguna relación con la calidad. O sea que virgen o virgen extra es lo mismo, no pagues de más. Vamos entonces ahora al aceite de coco orgánico, que es un aceite vegetal rico en grasas saturadas que son buenas para la salud. Decir aceite de coco orgánico es lo mismo que decir aceite de coco virgen. ¿Cuáles son sus propiedades? Se usa tanto en belleza como en productos alimenticios. Son ricos en nutrientes y antioxidantes como las vitaminas A, E y el betacaroteno. Al igual que el aceite de oliva virgen, el aceite orgánico no está mezclado con otros aceites refinados que merman sus propiedades. Están recomendados en numerosas dietas como complemento para adelgazar. Ayuda a reducir el apetito. Después también tenemos que mejora la digestión, previniendo problemas estomacales, reduciendo las digestiones pesadas. ¿Cómo? Contiene ácido láurico, ayuda a eliminar infecciones como bacterias o virus. Es excelente para hidratar la piel, tanto de la cara como también de las manos, pies y labios. También ayuda a desenredar, desencrespar y a hidratar tu cabello, dándole brillo. Te voy a dar un tips. Puedes echarlo 15 minutos antes de ducharte, dejarlo actuar y luego aclararlo bien con tu shampoo diario. Aclara la curación de heridas eliminando moretones. Y créanme que lo comprobé en persona, porque después de darme un buen golpe me ha quedado un lindo moretón y realmente me ha ayudado enseguida a disminuir el moretón. Refuerza también el sistema inmunológico y reduce posibles enfermedades cardiovasculares. Aplicándolo en las sienes, también tienen un efecto relajante, ya que su aroma es calmante. Bueno, también tenemos el aceite de coco neutro. Más o menos las propiedades son las mismas, pero no se recomienda su consumo. Y ahora, cuando te explique las diferencias entre uno y otro, te vas a dar cuenta por qué. En principio, en su extracción se pierden las propiedades solubles y se altera su composición, pero sí está recomendado en uso cosmético. Bueno, tenemos también contraindicaciones, según la página Planeta Aceite. Su alto consumo ayuda a engordar, ya que tiene grasas saturadas. Por tal, la recomendación es que su consumo sea de un índice bajo. Viste que yo en la otra explicación te dije que ayuda en las dietas, pero siempre que lo uses en forma moderada. Bueno, ¿por qué? Porque las grasas saturadas son una fuente de energía y protectoras de nuestro organismo, pero no convienen pasarse, o sea que es saludable siempre en las medidas indicadas. Tampoco se recomienda su consumo si tenés el colesterol malo alto, el LDL. Aunque favorece el aumento del colesterol bueno, HDL, al pasarse con su consumo puede afectar los niveles del malo. Para las personas que tienen estómago delicado no se sugiere, porque no es fácil de digerir, ya que puede irritar la mucosa intestinal. Y no es nada aconsejable si has sufrido infartos o tienes problemas del corazón. Como alternativa se sugiere el aceite de oliva. Tiene poco valor nutritivo y los diabéticos totalmente abstenerse, salvo que sea ocasional el consumo para alguna receta. Puede afectar la tolerancia a la insulina. Si bien está indicado como consumo cosmético, en algunas personas puede producir alergias cutáneas. La recomendación de consumo por día es de 30 a 40 mililitros, dependiendo del objetivo de cada persona. Entonces, ahora vos vas a decir, ¿y cómo me doy cuenta si es virgen y cómo me doy cuenta si es neutro? Bueno, el virgen es blanco cuando está sólido y cristalino cuando está líquido. En cambio, el aceite neutro vas a ver que tiene color marfil en estado sólido y amarillo en estado líquido. El aceite de coco virgen se elabora con el coco recién cosechado, lo que permite conservar los fitoquímicos que dan aroma, sabor y mantiene la mayor cantidad de antioxidantes. Después tenemos el aceite de coco neutro, que se extrae de la pulpa seca del coco, secado al sol o calentándolo en hornos. al estar refinado, no presenta ni aroma ni color. O sea, por este motivo te decía que no lo uses para la cocina. Y su vida útil es más larga que el aceite virgen, eso sí. Bueno, pero para darles un plus, también les busqué un poquito de información acerca del aceite de oliva virgen extra. Este informe lo saqué de una página llamada El Español, también le dicen AOVE, o sea, a modo sencillito. Entonces, el aceite de oliva virgen extra, te cuento que es antibacteriano, o sea que previene y reduce el desarrollo de muchas enfermedades. Es antioxidante, es decir, que previene enfermedades cardíacas, y es neuroprotector, o sea, ayuda a preservar la memoria. ¿Cuál es el mejor? Bueno, el AOVE o aceite de oliva virgen extra conserva intactas sus características y propiedades al ser zumo puro de aceitunas sin aditivos. En cambio, el aceite de oliva virgen, sin ser extra, sigue siendo jugo de oliva, pero presentando algún defecto sensorial. Y tenemos el aceite de oliva a secas, sin apellidos, que es mezcla de aceite refinado con aceite virgen, o sea, con una acidez superior al 2%. Bueno, yo creo que después de haberles explicado esto, creo que pasando en limpio entendemos bien que para el consumo es ideal el orgánico o virgen. En cosmética no hay ningún problema que uses el neutro. Y si bien te va a ayudar en las dietas, también tenés que tener en cuenta que no tenés que consumir más de 40 mililitros al día. Bueno, gente, estaré hablando con ustedes la próxima semana. Calculo que esta vez estaremos hablando de los frutos secos, que cada uno tiene propiedades interesantes y que seguramente muchos médicos ya se los han recomendado, 4 o 5 al día. Pero bueno, esto lo dejamos para la próxima. Un besito a todos, chau chau. Pégate a mi pecho, quiero abrazarme fuerte a tu cintura. Siente la música en todo tu cuerpo, baila conmigo y dame tu ternura. Quiero pensar que tú y yo estamos solos, sin más testigos que el cielo y la luna, en un salón en medio de la gente, aunque parezca que es una locura. Somos dos locos, dos enamorados, vamos dejando amor en cada paso. Puedo morirme ahora aquí en tus brazos, quiero quedarme así toda la noche, bailando contigo, más que abrazados cuerpo a cuerpo, al ritmo de un solo. Si van tu corazón y el mío, oh, oh. Si van tu corazón y el mío, oh, oh. Como quisiera detener el tiempo, quedarnos siempre aquí en este momento, juntos bailando en un compás eterno. Esta canción llena de sentimiento. Somos dos locos, dos enamorados, vamos dejando amor en cada paso. Puedo morirme ahora aquí en tus brazos, quiero quedarme así. toda la noche bailando contigo. Más que abrazados cuerpo a cuerpo, al ritmo de un solo. Beso a beso, despacito, así va tu corazón el mío. Oh, oh, oh. Así va tu corazón y el mío. Oh, oh. Así va tu corazón. Garabatos y sentidos. Grafología. Bien, escuchábamos el tema Bailando Contigo de Daniel Santa Cruz, solicitado por nuestra columnista Mara, que nos habló acerca de los aceites. Mara, pensé que ibas a hablar del aceite de jojoba. Mara, ¿qué diferencia hay entre el aceite de jojoba y el aceite de coco? Mara. Como ustedes sabrán, estamos en cuarentena. Supuestamente estamos en cuarentena hasta el 21 de mayo. No hay clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Los niños tienen clases virtuales. Esta mañana estuve conectada con mis alumnos. Estoy como muy cerrada, ¿no? Estuve conectada con mis alumnos, mis pequeños alumnos. Tengo el 30% de asistencia. A algunos alumnos se les rompe el celular. Otros dependen del celular de los padres. Otros no tienen computadora. Otros no tienen conectividad. Por lo tanto, surgen inconvenientes que hacen que los niños no estén conectados al aula. Situación que entristece un poco, pero tenemos que prevalecer la salud ante todo. Pero aún así, si tus niños están en tu casa, aún así si tus nietos están en tu casa, tus sobrinos, hay algo que es muy importante, que todavía no voy a hablar del tema porque tengo que estar bien asesorada y hablar con algún psicopedagogo con respecto a qué tanto daño le puede hacer el aislamiento o la falta de asistencia a clases en el contexto educativo a los chicos. Cuando esté esa entrevista vamos a hablar, pero mientras tanto te doy algunos consejos de cómo estimular a los chicos. Cada niño es diferente y su desarrollo único. Sin embargo, existe un momento para toda madre, para toda tía, para toda abuela, para toda vecina, para toda madrina, en el que la preocupación por fomentar la comunicación en sus pequeños se hace presente. En su perfil de Instagram, @naranzubdul, nos brinda estos útiles recomendaciones. Por ejemplo, sé su modelo. Hable claro y con un vocabulario amplio. No abuse de los diminutivos y no use su mismo idioma. No lo corrija diciendo así no se dice. En cambio, repita la palabra pronunciada correctamente. No le resuelva todo. Evite darle las cosas antes de que se las pide y se las pide con señas. Pronuncie usted claramente la palabra. Si ya logra pronunciar la palabra agua, por ejemplo, pídale que lo haga antes de darle lo que quiere. Básicamente esto, ayúdelo a nombrar sus sentimientos. Los pequeños están llenos de emociones que en ocasiones no saben reconocer y mucho menos ponerlas en palabras. Guíelos describiendo, por ejemplo, tu cara se ve muy seria. ¿Estás enojado porque no pudiste comprar un juguete? Para fomentar la charla, para fomentar la estimulación, la comprensión lectora, un lenguaje lineal. Al final del día repase lo que hicieron y lo que vieron. Pregunte y exprese lo que más y lo que menos le gustó.

estoy aquí. Quiero reflexionar ahora sobre algo que yo estoy viviendo dentro de mi casa y que puede ser un espacio de reflexión, que es lo que de alguna manera muestran o indican nuestros placar o closet o armarios, dependiendo, o roperos, dependiendo del país en el que me estén escuchando. Y hay un ejercicio que se diseñó, yo diría a raíz de una colombiana maravillosa, en el libro Lecciones de Seducción, que quiero compartir con ustedes y que ojalá lo hagan hombres y mujeres, pero creo que es más sintomático en el tema de lo femenino, que es sentarse con una sillita, con un piso, cómodas y cómodos, frente a este placar, armario o espacio donde ustedes tengan parte de la ropa, porque generalmente, por lo menos las mujeres, tenemos divididas las cosas porque a veces no nos caben en un solo lugar. Pero ir haciéndolo por parte y sentarse ahí, abrir esto y mirar, solo mirar, sin juicio, y ver qué hay, qué ropa hay, qué refleja esa ropa que hay. Primero ver el orden o el desorden, si eso dice algo de cómo estoy yo en estos momentos en la vida o no dice nada. Si es que estoy cansada o estresada, seguramente va a haber más desorden que si pudiera hacerlo de otra manera. Después ver colores. ¿Qué colores hay? ¿Hay de todos los colores? ¿Juego con los colores o soy del negro o el negro blanco o jeans y blanco o floreados o colores fluorescentes, poco negro? Y empezar a mirar eso. Después ver estilos. ¿Hay muchos estilos dando vuelta o hay uno estilo que predomina o que tiende a mandar? De repente puede haber ropa que no usen, que ya les quede chica o grande y que esté ahí guardada, recordando aquellos momentos cuando se podían poner ese jeans o recordando la maravillosa etapa de haber podido bajar de peso y tener ahí ese jeans que les queda grande y que les encanta ponerse los grandes porque así se sienten más flacas también. Por ejemplo, puede haber ropa que tenían o que usaban con algún novio o novia, por ejemplo, un novio o novia hippie, y que les hizo a ustedes cambiar el estilo, o ropa de oficina que tenían en un momento que trabajaron en temas de oficina y que ya no están trabajando ahí, la ropa sigue ahí, pensando en que a lo mejor les puede servir por una situación formal o alguna entrevista o algo puntual de trabajo. Bueno, siéntense, miren, vean, sin decir, ¡ay, qué tonta, cómo guardo esto! No, no emitan juicio porque eso no sirve de nada, no ayuda al proceso. Y empiecen a sacar lo que ya no forme parte de la historia presente. A lo mejor hay ropa, por ejemplo, que la tienen asociada a momentos dolorosos. A mí me pasó eso hace poco, que descubrí cosas que estaban asociadas a momentos tristes, porque el ponerlas me significaba pensar en momentos difíciles. Entonces, evidentemente, la eliminé y la regalé. A lo mejor hay situaciones de ropa que formaba parte de una etapa de ustedes y que ahora ya no es así. A lo mejor antes eran súper al lote para vestirse y aprendieron a irse produciendo de a poquitito y a irse poniendo quizás más elegantes o más sobrias o con menos cosas. Yo, por ejemplo, cuando miro imágenes mías antiguas, que también tiene que ver con la época, no lo voy a juzgar tanto, pero yo de verdad era súper recargada, era como Navidad en Sevilla, así me ponía todo lo que encontraba. Y de repente uno empieza a descubrir que mientras menos se ponga uno, mejor. Y mejor se ve o mejor logra como transmitir ese proceso. Entonces quiero que revisen esto, que se sienten amorosamente. No quiero que se reten ni que digan que son tontos o tontas porque tienen esto o esto otro guardado, porque piensan que alguna vez... No quiero ningún juicio. Quiero que hagamos el ejercicio desde la más amorosa libertad y que podamos desenredar este armario a favor nuestro y conectado en el presente y empezar a jugar. Empezar a jugar, por ejemplo, con cambiar las carteras, con, si tengo una cartera para lo café y otra para lo negro, tratar de cambiarla cuando tengo cosas café y aprovechar eso y no decir, ay, qué linda esta cartera, me la voy a comprar para cuándo, y al final uno no las usa porque le da lata cambiar las cosas, porque no tiene tiempo, porque etcétera. A lo mejor levantarse 5 minutos antes, pero aprender a jugar con eso, con los accesorios, esos aritos que tienes guardados o esos zapatos que tanto te gustan y que te los pones poco. Aprender a irse al trabajo en zapatillas y a lo mejor ponerse los zapatos allá para andar más cómoda y funcionar más rápido. No sé, empezar a usar todo este símbolo que es el placar, el closet, el armario y el ropero. Usarlo a favor de uno, porque de verdad es súper representativo de cómo uno está, de la etapa de vida que uno está viviendo, de la edad que uno tiene, porque hay cosas que uno tiene ahí que ya sabe que no se va a poner. Dice la gente sabia en relación al tema de la imagen que si uno no se colocó algo dentro de un periodo, por ejemplo el verano pasado o este verano, no te lo vas a volver a poner el verano próximo. Yo a veces he roto ese esquema y hay cosas que guardaba que al verano siguiente sí me las he puesto, pero la verdad que son las menos. Y en general uno tiene como que tiene que tener la sensación como de liberación, de soltar y de ir eligiendo con tiempo qué quieres y cómo quieres transmitir tu imagen hacia el resto. Y también tiene mucho que ver con el cómo te sientes también, ¿no? Que no es poca cosa. Con qué color te vas a poner hoy, si quieres estar más iluminado o menos iluminada, si a lo mejor el negro te sienta bien porque quieres andar más sexy, o estás triste, entonces te pones colores más fuertes para que no se note la tristeza. No sé, creo que uno tiene que hacer una sintonía entre lo que uno siente por dentro con lo que uno transmite hacia afuera. Y esa es una forma de autoestima, es una forma de autocuidado, es una forma de ser congruente. De que de verdad hay una congruencia y que se muestre más verdad entre lo que uno es y lo que transmite hacia afuera. Así que bueno, las y los invito a hacer este ejercicio, a que puedan mirar este placar, ropero, armario, closet y puedan sentarse a revisar las pocas o muchas cosas que tengan y cómo estas cosas reflejan lo que son, el cómo están hoy, el cómo se sienten con la vida, y sobre todo puedan ordenar, puedan limpiar y eliminar. No hay mejor ansiolítico, por lo menos para el mundo femenino, que despojarse de cosas, que limpiar esa mesita de lujo, ese velador, y sacar papeles y botar y eliminar. Es como esa sensación aliviadora, maravillosa, que nos hace tan bien al alma y que genera una sensación además de desprendimiento, que en esta cosa retentiva que tiene lo femenino, insisto que es lo femenino, no las mujeres, ya se aprendió que sexo y género no es lo mismo, puedan seguirse desprendiendo para lograr un equilibrio interno donde haya congruencia entre lo que quieran mostrar hacia adentro, perdón, hacia afuera, y lo que de alguna manera estén sintiendo por dentro, y que eso vaya en congruencia con el color, con el estilo y con lo que quieran transmitir todos los días. El maquillaje también es otro tema importante que ayuda o no a transmitir ciertas sensaciones. Así que esto que parece tan superficial, al final no lo es tanto. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos.

Bien, estamos en el espacio Aldana, estábamos intentando conectarnos en vivo para poder mantener la conversación y que quede grabada con Alejandro Martín, apicultor. Tengo el gusto de conocer a Alejandro en estos momentos porque Alberto Valenzuela se dio la entrevista para que charlara con vos. Hola, Alejandro. Hola. Hola. Hola. Hola, Alejandro, ¿estás ahí? ¿Ahora sí? Hola, Alejandro. ¿Ya? Oh, se escucha como cortado, Alejandro. Es importante que te quedes quieto en un lugar donde tengas buena señal para que la onda no se vaya. Dale, ahí fíjate. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, Bárbara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Es un gusto recibirte en este espacio. Gracias. Donde dedicamos todo el mes de abril a hablar sobre este insecto tan inteligente que nos aporta tanto al ecosistema y que realmente desconocíamos que estaba en peligro de extinción. ¿Hay ruidito? ¿Yo hice algo? No. Sí. No. Bueno, qué interesante que le hayan dado este espacio porque es algo fundamental para todo lo que es la vida, ¿no? Para todo lo que consumimos, cotidiano, ¿no? A veces uno no toma relevancia de la importancia de los polinizadores. Bien, para empezar, desde el principio dimos una introducción al tema, pero ¿quién es Alejandro Martín? Mira, yo soy, con respecto a lo que estamos hablando, apicultor, desde el año 2002, que comencé en SADA con el curso de iniciación apícola. Eso me interesó y, bueno, en ese momento se dio la circunstancia para que comencé en SADA. Y ahí empecé con unas colmenitas y, bueno, desde ese año hasta ahora me dedico a la apicultura como una actividad alternativa, no como la principal. Y bueno, después me fui quedando en la escuela. La Sociedad Argentina de Apicultores es una entidad sin fines de lucro, que dentro de sus objetivos está difundir la apicultura y, bueno, y últimamente en concientizar sobre la problemática de la abeja y del ambiente en general. Y bueno, me quedé en la escuela y me quedé como colaborador, después dando algunas clases. Y bueno, ahora estoy en la parte de coordinación, de capacitación. ¿Dónde queda la sociedad, Alejandro? Mira, lo que es la escuela como lugar físico es en Pontevedra. En Pontevedra, partido de Merlo, acá en Buenos Aires. Ajá. Ahí tenemos un predio de una hectárea más o menos, donde hay un apiario, un colmenar que se usa para poder, si bien produce miel, es para enseñar a los futuros apicultores. Y bueno, ahí tiene aula, cocina, sala de extracción de miel. Tenemos una sala donde producimos hidromiel y cerveza. Bueno, instalaciones bastante, bastante confortables y bastante interesantes que se fueron haciendo con el tiempo, ¿no? Todo con esfuerzo. Pero bueno, es un buen lugar para aprender la actividad. Bien, hablando de que sos docente, ¿cuáles son los requisitos para ser apicultor? No, los requisitos son tener ganas de interrelacionar con las abejas y, bueno, y ser un productor, si uno quiere, de miel o de polen o estos productos, ¿no? Pero así los requisitos, como como persona, cualquiera puede ser apicultor. Perfecto. Tiene que interesar, tiene que atraer. Después, bueno, están los requisitos, algunas normativas muy sencillas de inscripción a través del SENASA, bueno, este tipo de provincia de Buenos Aires. Pero como persona, nosotros tenemos gente que se dedica a la apicultura, no sé, desde los 14, 15 años, que vienen con los padres, hasta gente de edad muy avanzada, hombres, mujeres, físicamente no hay mayores impedimentos. Por supuesto, después el emprendimiento irá de acorde a ciertas circunstancias, ¿no? Si uno tiene una colmena, 2, 5, 10, o como hay apicultores que tienen 1,000, 2,000, 3,000 colmenas. Ya estamos hablando de una población muy importante. Bueno, básicamente cualquiera puede ser apicultor, tiene que tener ganas. Vos decías que no es tu principal actividad. ¿Lo tomarías como un hobby o cómo lo tomarías? Sí, no, más que hobby. En su momento, o sea, tengo un rédito, yo produzco miel y la vendo la miel. Me considero un productor chico, pero bueno, la hora hombre que ocupa la actividad es bastante baja. Entonces, bueno, yo me puedo dedicar a otras actividades y dedicarle un día a la semana, un día cada 15 días a lo que es la apicultura. Y bueno, a fin de temporada, cuando uno hace la cosecha, saca unos buenos kilos de miel, que bueno, que se van vendiendo, ¿no? Hay algo que un poco seduce a los consumidores de miel, que es comprarle a un apicultor. O sea, la compra directa del consumidor al productor es algo que se da mucho en esta actividad. La gente confía mucho en los apicultores, no confía mucho en la miel en general, que se vende en los negocios. Considera que la miel es un producto muy noble y muy importante de consumir, pero está la sensación de que hay mucha miel falsificada. Entonces, cuando se relacionan con apicultores, se hace una venta interesante, ¿no? Del productor al consumidor. Se da mucho. Claro. Así que, bueno, lo que produzco lo vendo y bien. Bueno, va a ser un gusto entonces. Otra entrada que uno tiene, ¿no? Bueno, va a ser un gusto entonces comprarte miel. Sí. Pero igualmente uno puede dedicarse como hobby también. Hobby o consumo personal, tener una o dos colmenas y la producción consumirla uno o la familia. Claro, pero según me comentaba en todas las entrevistas que venimos teniendo, se reproducen muy fácilmente las abejas. Tienen una capacidad de adaptación enorme, ¿no? La abeja está sobre la Tierra hace 50 millones de años, mucho antes que esté el hombre. O sea, su capacidad de adaptación y de reproducción y sobrevivir es muy, muy alta. Eso hace que, bueno, que esta especie que trabajamos nosotros se adapte al ambiente que le damos, que son esos cajones que uno suele ver, de madera. Naturalmente habitarían en troncos, bueno, acá hacemos algo parecido con madera, ¿no? Así que, bueno, ahí ya se desarrolla anualmente, tiene etapas que tienen menos población, la etapa más baja es unas 15, 20 mil abejas dentro de una colmena, y bueno, después tienen ciclos más altos, que son 70, 80 mil abejas, que es la época de verano, donde a la vez ellas van visitando las flores, donde sacan el néctar para producir la miel. Y en esas visitas, lo que producen es la polinización, ¿no? Las plantas dependen de los insectos para reproducirse, entonces, bueno, las flores, los frutos, todo se beneficia con estos insectos. Estos insectos y otros polinizadores más que hay. Se mencionó también que el murciélago también es un agente polinizador, ¿es así? Polinizador, sí, los murciélagos lo hacen. Hay plantas que se polinizan a través del viento, como las coníferas, pero la mayoría de los vegetales de quinta y de los alimentos que consume el ser humano, el hombre, son entomófilos, o sea que se polinizan a través de insectos. Pueden ser mariposas, pueden ser coleópteros, moscas, y bueno, himenópteros, que es la abeja, mayormente. Pero lo que tiene la abeja es que las poblaciones las puede manejar el ser humano, el hombre. Uno dice, bueno, mariposa. Bueno, las mariposas son las que están en el campo. Hay muchas, hay pocas. Sin embargo, las colmenas se pueden trasladar, uno las cría, tiene esa facilidad. Entonces uno dice, bueno, en tal quinta hace falta insectos polinizadores. Bueno, ahí uno puede instalar algunas colmenas, ¿no? Si bien en la Argentina se da mucho, la polinización se da siempre, a nivel negocio, hay países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y otros países, en el cual se considera tan importante la polinización que los apicultores ganan más por lo que le pagan por llevar las colmenas a los sembrados, a donde están los vegetales, las quintas, que en lo que producen por miel. Qué interesante. Sí. ¿La mariposa también está en peligro de extinción? Mira, lo que ha sucedido desde hace, viene sucediendo hace 30, 40 años, es que el uso de agroquímicos en la agricultura avanzó muchísimo. Dentro de los agroquímicos encontramos los que son herbicidas, que matan las plantas, y los que son insecticidas, que matan los insectos. Plagas dañinas. Pero en general no seleccionan lo dañino, lo no dañino, y lo que termina sucediendo es que mata todo tipo de insectos. Yo doy un ejemplo que cuando yo era chico, yo tengo 55 años, uh-huh. Cuando yo era chico, yo viajaba con mis padres por la ruta y cada tantos kilómetros teníamos que parar para limpiar el vidrio de la cantidad de insectos que uno iba tocando cuando iba andando en la ruta, ¿no? O se ponían unos protectores en los radiadores para evitar que se tape y se caliente el coche. Es cierto. Hoy uno anda por la ruta y hace cientos y cientos de kilómetros y no agarra un insecto. Yo he ido a Misiones y los vidrios llegan limpios. La vez pasada veníamos de Mar del Plata con mi señora y en todo el viaje uno nos llamó la atención que agarramos un insecto. Eso lo que nos está mostrando es la baja tasa de insectos que se están encontrando en los campos. Y eso, bueno, va haciendo que mermen producciones, menos calidad de frutas, menos cantidad de semillas. Bueno, todo eso va a tener una incidencia que va a ir en aumento, ¿no? Hay estudios bastante importantes de la FAO, ¿no? De las Naciones Unidas, que ya están hablando de permitir en los campos agrícolas dejar zonas que no se utilicen para poder desarrollar polinizador. Bien, bueno, después del tema musical, muy lindo el tema musical, Bajo el Sol, de Jacobo Terán, vamos a seguir hablando de las consecuencias que va a traer al medio ambiente digamos el exterminio tanto de las abejas, de las mariposas, como de todos los insectos que son necesarios para el ecosistema. Suena Jacobo Terán, Bajo el Sol. Luego del tema musical nos explicás por qué elegiste este tema. Bueno. Sigue caminando, nunca frenando, bajo el sol, bajo el sol. Sigue caminando, siempre escuchando tu intuición, tu intuición. Ya no sirve hoy pensar en el pasado. Mira el cielo, hay un presente ilumina. Como un río va hacia el mar, solo déjate llevar. Camina bajo el sol, camina bajo el sol. Cada día un poco más, deja de mirar atrás. Camina bajo el sol, camina bajo el sol. Déjalo al tiempo poner todo en su lugar, en su lugar. Y déjalo al viento llevaré esos sueños a volar, a volar. Ya no sirve hoy pensar en el pasado. Mira al cielo, hay un presente iluminado. Como un río va hacia el mar, solo déjate llevar. Camina bajo el sol, camina bajo el sol. Cada día un poco más, deja de mirar atrás. Camina bajo el sol, camina bajo el sol. Qué bien se siente al fin estar perdido en la dirección correcta. No hay nadie quien te frena. Va hacia el mar, solo déjate llevar. Camina bajo el sol, camina bajo el sol. Cada día un poco más, deja de mirar atrás. Camina bajo el sol, camina bajo el sol. Bien, pasó el tema musical Bajo el Sol. ¿Por qué te gustó este tema, Alejandro? Mira, es un tema que lo conocí hace muy poco, al tema y al cantor, a Joaco Tedman. Porque en la escuela tenemos, hoy hay cursos, hay un curso de iniciación que es el curso básico para aprender apicultura de cero, y hay unas 70, 80 personas hoy estudiando. Nos estamos organizando con los protocolos porque, bueno, trabajamos gran parte por Zoom y sábado por medio tiene algunas prácticas en grupo reducido. Y la vez pasada una de las alumnas tomó fotos de varios compañeros y, bueno, editó un videíto con esta música que me gustó. Así que, bueno, uno va descubriendo nuevos músicos. Supongamos que tanto yo como la audiencia nos estamos iniciando en este curso de apicultor. ¿Qué nos dirías? Que es una actividad que trae muchas satisfacciones. Es muy... Uno se complementa mucho con la abeja. En general, el que es apicultor y se enganchó, porque, bueno, por supuesto hay gente que por ahí no... El curso de iniciación es asomarse al mundo de la abeja, la actividad, muchos quedan y muchos no, porque por ahí no encontraron lo que estaban buscando. Pero aquellos que quedan realmente se crea un nexo, un lazo bastante importante con la abeja, ¿no? Más allá de la parte económica, la relación, el trabajar con la abeja es muy satisfactorio. Así que, bueno, se puede hacer, es sencillo, lo único que hay que, bueno, romper ciertas cuestiones en el aprendizaje, porque lo que tiene la abeja es que es distinto a otras producciones animales que uno pueda haber hecho, ¿no? Si uno dice, bueno, me voy a poner a producir gallinas, conejos, lo que sea, uno ya sabe que más o menos, si uno tuvo un animal parecido, que cómo come, cuáles van a ser sus necesidades. En cambio, la abeja, al ser un insecto, rompe todos sus esquemas. Es independiente de nosotros, se procura su propio alimento, puede vivir aunque nosotros nos vayamos más a ver la colmena, y hay una reina que pone huevos y un montón de obreras y en un momento hay zánganos. Entonces, bueno, comprender y entender esa dinámica que tiene la colmena es sencilla, pero, bueno, hay que conocerla, ¿no? Porque, bueno, no es algo que uno haya visto antes. O sea, uno tiene que, cuando se está iniciando en el mundo de la apicultura, no es que la abeja se tiene que adaptar a nuestra estructura, es todo lo contrario. Todo lo contrario, exacto. Lo dijiste bien. Uno se adapta a la abeja. Si uno quiere que la abeja se adapte a uno, termina fracasando. Vale, va a terminar. Entonces, bueno, se buscan los predios donde la abeja va a estar confortable, como es el campo, donde tenga flores, en el ambiente. La abeja hace su vida. Y uno lo que hace es manejar el espacio, o sea, naturalmente la abeja sacaría unos cuantos kilos de miel para ella, pero la capacidad de producción de una colmena es muy alta. O sea, si una abeja tiene un espacio para juntar 20 kilos de miel, junta 20 kilos de miel con el néctar que te da de las flores del campo, ¿no? Si una abeja tiene espacio para 30 kilos de miel, junta 30. Y así, en algún momento han juntado 100 kilos de miel. Entonces lo que hace el apicultor es manejar los espacios para que la abeja pueda juntar el lugar donde juntar ese néctar que le da el campo. Entonces llega un momento en que le queda miel para la abeja y miel para el apicultor, ¿no? Bueno, uno va siguiendo la biología de la abeja. Uno dentro de lo que es la actividad busca respetarla. Entonces, y lo que tiene la abeja es que donde uno instala una colmena, no modifica nada del ambiente. O sea, uno no tiene que ni cortar un árbol, no tiene que cortar ni siquiera pastos. Porque uno pone la colmena y la abeja en vuelo, va a buscar flores, les toma el néctar y el polen con que se alimenta, le produce un beneficio a la planta porque le produce la reproducción, genera más cantidad de fruta y semillas, y luego trae el néctar que lo transforma en miel. O sea que el ambiente queda totalmente inalterable con la abeja. Bien. Hablábamos fuera de, digamos, del aire, que en tu producción tenés miel, y te preguntaba si tenías algún otro producto. Sí, sí. Bueno, claro, yo personalmente produzco miel, en la cantidad de las colmenas que yo tengo. Y después, bueno, produzco propóleo, pero para personal. O sea, miel tengo un excedente bastante grande que se vende, y lo que es propóleo es para consumo personal. El propóleo es una resina que utiliza la abeja para tapizar todo lo que está dentro de la colmena y que trae beneficios bastante importantes a la salud del hombre. Por ejemplo, y todo lo que es vías respiratorias, cicatrizante, bueno, ahora lo que es bacterial o antivirótico, tiene funciones bastante, bastante importantes. Hace muchos años que se está estudiando los beneficios del propóleo. La abeja lo utiliza, bueno, para desinfectar todo lo que es la colmena. Uno tiene que pensar que la colmena es un cajón o, bueno, si estuviera en un árbol, un espacio muy chico, donde hay mucha, mucha población a una temperatura elevada. O sea, la colmena trabaja dentro del nido en 35 grados de temperatura, con una humedad alta, con mucha proteína y con mucho hidrato de carbono, ¿no? O sea que sería un lugar que estaría constantemente en estado de posible putrefacción, ¿no? Por la cantidad de virus, hongos y bacterias. Pero en el caso de la colmena nunca se pudre nada por dentro. Y el motivo por eso es el propóleo, ¿no? O sea, la abeja todo tapiza con propóleo. Es un gran, gran desinfectante. A partir de eso se encontraban propiedades para uso en la garganta, anestésicos, sanitizantes. Bueno, hay muchas propiedades. Bien, vamos a ir al siguiente tema musical, y cuando regresemos, ¿nos podés hablar de la reina? Es la gran guía de esta gran organización que forma parte. O sea, la pregunta que va a quedar en el aire sería: ¿qué pasaría si no hay reina? ¿No hay colmena? Después del tema musical, que vos vas a decir cuál es. I Am Yours de Jason Brand. Exactamente, un hermoso tema musical. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me, open Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So why won't hesitate no more? No more, it cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Garabatos y sentidos, conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Volvimos del hermoso tema musical Soy Tuyo en español. Escuché la letra en español y bueno, me gustó mucho el tema, Alejandro. En la cocina del programa, como yo lo llamo, que es la parte que los oyentes no escuchan, pero los de Instagram sí, te preguntaba acerca, que queríamos hablar del ambiente. Y hablamos de la siembra directa, de los insecticidas, y me trajiste un recuerdo con una simple palabra, que es dar vuelta a la tierra, ¿no? Me trajiste a la memoria a mi padre, que le gustaba cultivar la tierra, tener su quinta. Tuvimos en una época cuatro colmenas. Y esta sensación de dar vuelta a la tierra, el olor a tierra, lo que se encuentra, las lombrices. Había un gusano muy feo que a mi papá le gustaba asustarnos, uno blanco con, no sé cómo se llamaba. ¿Vos me estás queriendo decir que con la siembra directa o con los insecticidas, todo esto se pierde? Y el modelo agrario se ha modificado con el uso de productos químicos, ¿no? O sea, antes se daba vuelta a la tierra para combatir malezas y preparar el terreno para, bueno, el cultivo de la quinta o la siembra de más extensivas como el trigo o el maíz. Con el tema de la siembra directa, lo que apareció más allá de la siembra es el uso de herbicidas. O sea, hoy lo que se hace, en vez de derrotar la tierra o da vuelta a la tierra, se echa herbicida que mata todas las plantas, todas, y se usan lo que son las modificadas genéticamente, que es la soja, por ejemplo. Claro. Entonces, al matar todo, lo único que sobrevive es aquello que no mata, es la soja, que son las modificaciones genéticas que han sufrido. Eso es lo que hace, es con respecto a los polinizadores en general y a la abeja en particular, es que si no la mata el insecticida, no encuentra tampoco alimento, porque los polinizadores viven del néctar de las flores. Y los tréboles, los cardos, los melilotus, toda esa vegetación que estaba en la periferia de los cultivos, también muere por los herbicidas. Entonces, bueno, los insectos desaparecen porque desaparecen las flores, ¿no? Desaparecen las plantas. Ahora, el agricultor... Son no desiertos, desiertos de soja. Claro. ¿Cómo? Ahora, el agricultor, el hombre de campo, si me está escuchando, hombre de campo, ¿esto no lo sabe? Y hay una como una fuerza muy grande en el sentido del uso de estos productos, porque bueno, son negocios grandes, son empresas Bayer, Monsanto, empresas enormes, que bueno, que vienen con toda esta artillería de productos químicos. Hay un movimiento que está avanzando, que es la agroecología, ¿no? Ajá. Lo orgánico por un lado y lo agroecológico por el otro, ¿no? Sociedades como la europea están tomando conciencia, porque además no solamente que estamos envenenando las plantas, los ríos, la tierra, sino que estamos envenenando nosotros con su consumo. O sea, son todos esos productos, todos esos venenos continúan en el suelo, en la planta, en el agua, y luego los consume el ser humano. Claro. Entonces, bueno, en zonas, países donde están tomando conciencia de la gravedad de esto, están volcando hacia lo que es orgánico o agroecológico, ¿no? Y son sectores de consumo que están creciendo mucho para producir alimentos sanos, saludables. Volver un poco a lo anterior, ¿no? Claro. Sin renegar de la tecnología, que la tecnología sea amigable con el ambiente. Perfecto. Porque bueno, no es que todo se va a acabar en unos años, sino que tenemos también pensar en lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras nietas. Exactamente. Según la información que me pasó Alberto, del 14 al 20 de mayo, ¿cómo se diría? ¿Se festeja, se conmemora la Semana, la Semana de la Miel? Sí. Y desde hace unos años con el Ministerio de Agricultura, con el fin de concientizar sobre el consumo de miel. La miel es una sustancia dulce, que fue la primera, ¿no? O sea, que en Europa y en América en parte, la miel era el primer producto dulce que se utilizaba. Es dulce, tiene azúcares, pero son azúcares que la abeja los procesa metabólicamente para y terminan siendo mucho más sanos que la sacarosa, el azúcar blanca que uno consume, ¿no? Entonces, la miel es saludable. Consumir miel al organismo le hace muy bien. Entonces, bueno, puede concientizar sobre eso, sobre un alimento noble, sano, sobre el tema que hablábamos recién del ambiente y el peligro en el cual se encuentran los polinizadores. Es el momento en el que se utiliza, que bueno, se pone un poco más de energía en esa semana. Bien. Es la semana de la miel, ¿no? Bien. Están en el obelisco, en los centros de todas las ciudades hacían stand, y los apicultores salen con sus productos a hablar de ellos y un poquito a concientizar sobre los beneficios de la abeja y los perjuicios que puede causar el maltrato al ambiente. Claro. Te preguntaba fuera de micrófono si hay interesados que quieran hacer el curso de apicultor, ¿dónde tendrían que dirigirse o a qué página tendrían que ir, Alejandro? Sí, mira, la página web es www.sada, S-A-D-A, de Argentina Agricultura, de la Argentina, sada.org.ar. Si no, el correo es informes@sada.org.ar. Allí se les va a informar sobre los cursos, son cursos muy accesibles. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, o sea que lo que se cobra es para mantener, ¿no?, el espacio. Se quedan lindos grupos de aprendizaje, porque la gente, el lugar es abierto, se hace un lindo clima humano también. alrededor de la apicultura. La gente se entusiasma mucho. Nosotros, bueno, las clases son bastante prácticas. Hoy día, con el tema de la pandemia, parte es videoconferencia y después nos juntamos manteniendo un protocolo que presentamos a la Municipalidad de Merlo para hacer las prácticas, ¿no?, en el apiario. Ahí se abren las colmenas, guiados por los docentes. Es un grupo docente bastante amplio el que está en la escuela. Entonces, bueno, cada dos o tres alumnos tienen su colmena, la van abriendo, van trabajando sobre ella y van aprendiendo, ¿no?, con la guía de los docentes. Bien, saludamos entonces a todos los docentes que te acompañan, sí, sí, y que están en la escuela. Sí. ¿Algo que a mí se me escape y quieras decir? ¿Cómo te sentís? No, por ahí para no dejar pendiente. Yo me sentí muy bien. Para no dejar pendiente el tema de la reina, un segundito. Ah, sí, sí. Que toda colmena tiene una reina, que es un nombre un poco simbólico, porque la verdad que trabaja como las colmenas. Pero bueno, es la única que pone huevos. Toda la parte genética que se va pasando de colonia a colonia para la reina. Es un poquito especial porque, bueno, a todos nos gusta verla y trabajar. Dice Damián que te estás moviendo, entonces se va la frecuencia. ¿Te estás moviendo? Ah, disculpa. Sí. Puede ser. Si no caminando, moviendo no. La cabeza. Ah, está bien, bien. Y bueno, en una colmena todas son hijas de la reina. O sea que la reina no es que está en su trono, trabaja a la par de todas. No, trabaja poniendo huevos, sí. Llega a poner hasta 2.000 huevos por día. O sea que es incansable también. ¿Y son visibles los huevos, Alejandro? ¿Cómo? ¿Son visibles? Son visibles, sí. Y son muy chiquititos, yo ya los veo con anteojos, pero son visibles. Bien. Y el hecho de verlos es bueno, porque un poco nos va hablando de cómo está la reina y cómo está la colmena. Bueno, cuando esto pase y esto se calme y se pueda viajar sin restricciones, prometo ir una visita porque ya quiero ver una colmena, quiero ver todo. Sí, cómo no. Alejandro, sí, me alegra que te hayas sentido muy muy cómodo en este espacio. Las entrevistas son espontáneas, no tengo una guía de preguntas. Un ambiente muy muy cálido, muy amigable. Sí. Gracias, muy amable. Uno se siente bien. Bueno, me alegro mucho que generemos esto yo te agradezco mucho el espacio y en un tema tan importante, tan trascendental, ¿no? Como vamos a seguir hablando. Es la alimentación y el ambiente. Claro, creo que la semana que viene estamos con Chile, todavía no confirmamos, pero hemos ido internacionalmente Perú y creo que la semana que viene Chile, que me falta confirmar con estas amistosas compañeras que han accedido a la entrevista. Vox 102.9 te agradece mediante este cálido aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Se le trabó el aplauso. Bueno. ¿Esperás que se le trabó el aplauso? Dice que no te vayas. Dice que no te vayas. No me voy. Igual te agradezco muchísimo. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Y bueno, quiero probar miel. Y la miel que producimos en la escuela. Sí. Bueno, perfecto. Sí. Bienvenido será. Va a ser una linda jornada. Sí. Muchísimas gracias, bueno, Alejandro. Muchos cariños y gracias a vos. Saludos a todos. Gracias, igualmente. Adiós. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Bueno, hermosa la entrevista, es bueno aprender, es bueno saber. Me gustaría tener algún productor, vamos a ver a quién conseguimos para que nos hable, si sabe del daño que está causando a los insectos. Vamos a algunos sueños y me tengo que ir. Estamos en mayo, pero ¿soñaste con Navidad? Cualquier sueño en esta época del año sugiere la llegada de buenos momentos con la familia y los amigos. ¿Soñaste con suciedad? La suciedad refleja en los sueños un sentimiento de culpa, lo que nos hace sentir interiormente sucios. Pero si no somos nosotros los sucios, sino lo que es otra persona, el sueño indica que tenemos algún peligro inminente. ¿Soñaste con un vestido? En el aspecto de la vestimenta se encuentra el significado. Cuanto más elegante sea esta, más complicados serán los problemas frente a los que nos encontraremos. Por oposición, cualquier vestimenta desprolija y sucia es un buen presagio. Y el último, ¿soñaste con una avalancha? Observar una avalancha en un sueño indica la presencia de grandes obstáculos por los cuales deberíamos idear un nuevo plan de acción. Si nos entierra una avalancha, seguramente tendremos una racha de buena suerte. Y nos sanitizamos y nos vamos, nos encontramos. Nos encontramos el próximo martes. El próximo martes seguramente la entrevista viene de Chile. Así que nuestros hermanos chilenos vamos a conversar cómo es el tratamiento de la miel allá. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Chau. Palabras menos, palabras más, palabras más. Palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duelen, palabras más o menos sentimientos ajenos, palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Viejas palabras solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras menos, palabras más. Palabras menos, palabras.